No, la idea nuestra es, desde el inicio, desde la fundación de Ignacio Santos, que es el director de la consultora, fue formar una comunidad educativa y una comunidad de gestión donde las personas que la integran puedan intercambiar la formación, las experiencias, las opiniones, y ir llevando, lo que te decía antes, ir llevando la gestión deportiva o la gestión de los clubes en las empresas dedicadas al deporte, etcétera, a un nivel siguiente, a un mayor profesionalismo, a una mayor capacidad en la gestión. Esa es la intención y ese es el objetivo que tenemos en mira. Uh-huh. Sería, digamos, una consultoría deportiva. Sí, exactamente. Brindamos asesoramiento en todo lo que tenga que relación o que tenga que ver con el deporte. Tratamos de brindar asesoramiento integral. Esto es en marketing, en derecho, yo soy abogado, uh-huh. en derecho deportivo, en cuestiones de marketing, de prensa, de comunicación, redes sociales, etcétera. Ahora tenemos una serie de cursos vigentes, obviamente todos online, por una cuestión de que es imposible hacerlo de otra manera, pero la idea es que puedan participar de esto que vos decías. Tenemos talleres gratuitos, charlas gratuitas, cursos obviamente rentados, donde la idea es que a través de los expositores que cuenten sus experiencias prácticas en distintos lugares de la gestión, bueno, puedan crecer en el lugar que cada uno le toca. Qué interesante esto, supongamos, ¿no? Hay una institución, un club, esto es más amplio, digamos, ¿no? Y dice, estoy teniendo problema con, justo vos sos abogado y no, nos das el pie para esto. Che, mirá, se me van varios chicos y nosotros ponemos todo el esfuerzo, todo el empeño desde lo emocional, desde nuestro conocimiento, en el campo de la práctica. Pero nos está faltando algo ahí que tiene que ver con que cuando tendríamos que levantar esa cosecha, sin que eso sea, digamos, un bien material, que no suene feo esto que estoy diciendo, pero cuando tendríamos que disfrutar, digámoslo así, de ese chico, de esa chica, se nos va de las manos y se nos va como agua de las manos y aparecen representantes y aparecen familiares y aparecen los clubes, tal vez clubes de mayor envergadura y esto seduce a los chicos y los perdemos. Digo como ejemplo porque justo coincide que vos sos abogado. En algún punto también ustedes pondrían un poco el acento, si es que así se lo consultan, y el foco en eso. Exacto, si viene una consulta de ese estilo, nosotros lo que tratamos de brindarle al club es un asesoramiento, primero para tratar de evitar... obviamente no se puede impedir, digamos, uh-huh. nadie puede encarcelar a una persona y obligarla a estar en un lugar en el que no quiere, pero en definitiva tratar de brindarle un asesoramiento para justamente a ese chico, a esa chica, que el club le brinde un valor agregado para que al margen del poder económico, al margen de las posibilidades deportivas, el chico quiera permanecer por una cuestión de arraigo con el club, de amor propio. Y te doy un ejemplo concreto, Racing, y al margen de que estamos hablando de Racing, ¿no? Pero digo, vayamos a la acción en concreto. Había realizado en su momento un programa llamado Amor por mi camiseta, donde les enseñaba a los chicos de las inferiores todo lo concerniente a la historia del club, a los valores, a las personas que habían pasado por el club, a los jugadores inferiores que habían llegado a la primera, venían jugadores inferiores a dar charlas. Entonces, eso generaba una identificación del chico con el club. O sea, la intención no era cambiarle el club a un jugador, porque obviamente acá en Argentina, sobre todo, todos somos hinchas de algún club. Y digamos, eso no, es muy probable que no cambie, pero sí generar una identificación, por lo menos que quiera el club, que en definitiva le estaba dando todas las herramientas como para que se desarrolle en su profesión. Bueno, esto llevado a un caso más concreto, sería una situación similar. Te pongo como ejemplo en base a esto que vos me estabas contando. Justamente ahora, particularmente, estamos lanzando un curso de dirección deportiva donde se cuentan un montón de estas experiencias y cómo se desarrolla una dirección de deportes de un club de fútbol. Entonces, la persona que quiere realizar scouting de jugadores, que quiere realizar entrenamiento de inferiores, saber cómo se captan los arqueros, saber cómo se arma un plantel profesional, un plantel de inferiores. Bueno, tenemos oradores como de la talla de Claudio Viva, de Fabio Radaeli, que fue el que captó a Lautaro Martínez, digamos. Ese tipo de herramientas las brindamos, entonces, para que también cada uno se lleve una experiencia práctica al lugar donde ocupa. Quizás no es lo mismo Racing, obviamente, que un club más chico o de menor envergadura, pero sí quizás puede utilizar esas herramientas, ese concepto, para llevarlo a la práctica en el lugar que le toca. ¿Se divide, digamos, el grado de consulta, el nivel de consulta? No hablo de que sea mejor o peor consulta, porque esto es subjetivo, pero me refiero a, supongamos, una institución del ascenso tiene las mismas dudas, presenta los mismos interrogantes que una institución de primera división, que también son muchísimas las que requerirían, por lo menos, o me parece a mí, ¿no?, de alguna experiencia que uno tiene, que sean, digamos, motivo de consulta, justamente porque deben mejorar un montón de cuestiones. Ahí, digamos, ahí rápidamente la posibilidad de detectar, mirá, cómo se nota que generalmente una institución de ascenso o técnicos del ascenso o dirigentes del ascenso siempre lo que quieren evacuar va por este lado, y primera división o instituciones de digamos más masivas tienen otro tipo de duda. ¿Esto se percibe? Yo creo que las dudas son las mismas, la diferencia es el tamaño, por así decirlo. Que se le vayan chicos, volviendo al caso anterior, sí. Que se le vayan chicos antes de ser disfrutados o de gozarlos en la cancha, por así decirlo, le pasa tanto a un club del ascenso como a Racing, porque, digamos, siempre hay clubes más grandes encima. Que en el caso de Racing, más o menos, seguimos con el ejemplo, hay clubes de Europa que vienen a buscar a los mismos chicos. Clubes de primera, de no tanta envergadura, también hay clubes más grandes que lo van a buscar. Digo, siempre un pez más gordo que el anterior. Claro. Esto es así. Lo que diferencia, obviamente, es la envergadura de la duda. Y obviamente, yo creo que, y esto es una apreciación 100% personal, yo creo que siempre hay que prepararse para ser el mejor, digamos, al margen del lugar que uno ocupe. Digamos, sea en un club de ascenso, sea en un club de elite, de la primera división, creo que la preparación debe ser la mejor. Y después, llevado a cabo esa preparación, o puesta en práctica esa preparación, creo que va a rendir los frutos en la medida que estén dadas las condiciones, digamos. A ver, nosotros brindamos un asesoramiento personalizado dependiendo de quién viene a hacer la consulta. Obviamente no va a ser exactamente la misma mecánica para un club de elite que para un club de ascenso, pero sí va a ser quizás la misma duda y puesta en práctica con las herramientas que corresponden. Y te doy otro ejemplo concreto de uno de los cursos que nosotros realizamos, que es de gestión deportiva integral. Vino a una de las clases el community manager de Sacachispa. No sé si alguno sigue la cuenta de Twitter de Sacachispa, es muy ingeniosa. Uh-huh. Y él contó cómo empezó a realizar las acciones, cómo desarrolló la marca. Y hoy Sacachispa cuenta con Quilmes como sponsor, con Turismo City, digamos, empresas que son de mayor envergadura para la categoría donde está. Creo que no es un tema de recursos, sino es un tema de ingenio. Claro, también, digamos, ¿no? Hay que sumarle eso como valor agregado. Exacto, yo creo que hay que brindarle las herramientas a cada uno para que lo desarrolle en la medida de sus posibilidades. Creo que la situación general existe, digamos, hay un contexto en el cual uno se desarrolla, pero depende de cada uno cómo lo explote o lo explote de la mejor manera. Creo que el techo se lo pone uno, en definitiva. ¿Cuánto hace que ustedes están vigentes o es algo que están lanzando? Contame un poco eso. No, nosotros empezamos a trabajar desde el año 2015, o sea, ya es el quinto año. Empezamos a trabajar ese año y empezamos a realizar tanto cursos, como te decía antes, como asesoramiento. La realidad es que este año hemos ampliado mucho más la oferta. Antes era de gestión deportiva y vinculado a la consultoría específicamente, y ahora hemos ampliado a cursos de hockey, cursos de entrenadores de futsal, esto de dirección deportiva que te contaba. La realidad es que han surgido oportunidades y la gente ha confiado en nosotros, especialmente oradores de la talla de Ayala, de Roberto Ayala, el Ratón Ayala, que estaba como orador en uno de nuestros cursos, como te decía antes, Claudio Vivas, oradores del extranjero. La verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hemos construido y queremos seguir trabajando hacia el futuro. ¿Hay una diferencia en este marco de duda con respecto a las inquietudes que se les despiertan y a partir de eso el acudir a ustedes de, por ejemplo, los clubes que tienen como disciplina más importante y notablemente más importante, muy separada y despegada del resto que tiene al fútbol como tal, a aquellas, por ejemplo, que tal vez practican el fútbol o no tanto, o tienen el fútbol sala o el futsal o el pista, lo que fuera, pero que tienen otras disciplinas que tienen también su peso, su poder propio y demás? ¿Se nota, digamos, cuando van a plantear algunas cosas ese tipo de instituciones o es indistinto? No, lo que se percibe más es que en los casos de los equipos o los clubes que tienen fútbol profesional como algo, como una actividad preponderante, es justamente la actividad preponderante, digamos. Las otras son marginales al lado de esa actividad. En los clubes multideportivos, por llamarlos de esa manera, creo que las dudas pasan por la gestión integral del club, digamos, en un todo, más que en una actividad en concreto. Nosotros el asesoramiento lo brindamos tanto para uno como para otros. Y te pongo otro ejemplo de un un caso que tenemos. Nosotros le brindamos asesoramiento profesional a la Asociación Argentina de Truco, digamos, fuera del fútbol de por sí. Asociación Argentina de Truco. Exactamente. Ajá. Le brindamos asesoramiento para el desarrollo de sus competencias. La verdad es que se iba a realizar una competencia presencial durante este año, que no, obviamente no se pudo realizar, pero digamos, la perspectiva es que para el año que viene se desarrolle esta competencia. Como también, como te decía antes, los clubes son multideportivos y queremos fomentar también otro tipo de prácticas, o brindamos otro tipo de asesoramiento a instituciones que no necesariamente tienen el fútbol profesional. Uh-huh. ¿Y ustedes qué le sugieren? ¿Que canten si tienen tantos o no? O que hagan un poquito de todo, digamos, con 27. ¿Cantan o no cantan de pie? No, yo en lo personal soy muy mentiroso y a veces me va bien y a veces me va mal, pero no, yo creo que además es una buena herramienta. Hoy, por ejemplo, mira, hoy mismo a las 4 de la tarde realizamos un seminario web, uh-huh, digamos, totalmente gratuito, lo organiza la Federación de Deportes Universitarios, con quienes brindamos cursos online, sobre las estrategias de fidelización y cómo mantener los socios en el marco de la pandemia. Digamos, una realidad de todos los clubes, no exclusivamente de fútbol, esto que te comentaba antes, de todos los clubes, es que los socios están yendo de los clubes, obviamente, primero porque no pueden pagar la cuota por una cuestión económica, y segundo porque tampoco hay actividad. Entonces empiezan a dejar de pagar la cuota, se empiezan a retirar como socios, y obviamente los clubes pierden financiamiento, y eso implica, digamos, no poder abonar a los profes, no poder abonar las actividades, no poder sostener la estructura del club de gastos fijos. Es un problema que afecta a todos, obviamente en distintos niveles, está claro. Claro. Pero no es lo mismo la afectación que puede tener Boca o River que la que puede tener un club del ascenso. Pero en definitiva es una afectación a los fondos, a eso me refiero. Uh-huh. Así que hoy, para el que se quiere anotar y está interesado, puede asistir a la página de FEDUBA, que está el link del Zoom para presenciar este seminario. Justamente te iba a preguntar eso. El nombre preciso, digamos, de todo lo que ustedes desarrollan, ¿cuál es? De la consultoría. Scouting, uh-huh, consultora y gestión deportiva. Nos pueden buscar en las redes como Scouting Consultora y nos van a encontrar tanto en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. ¿Qué tan importantes son las redes? Para nosotros son fundamentales. Y yo creo que en el marco actual, sobre todo, donde hemos visto un desplazamiento de la cuestión presencial a la cuestión online, creo que son imprescindibles, te diría. Uh-huh. Por eso nosotros tratamos de traer experiencias prácticas a estos productos que yo te decía antes, para que sepan cómo manejan distintas personas las redes. No es lo mismo un manejo institucional, una comunicación institucional, que una comunicación informal de un club que recién comienza o que tiene un espíritu, si querés, más disruptivo, a un club tradicional, el ascenso. Digamos, son distintas comunicaciones, distintas formas de comunicar. Obviamente todos tienen que estar adaptados al lenguaje digital, por llamarlo de esa manera, pero creo que es fundamental que todos los clubes se adapten a ese contexto, porque es la realidad, digamos, y la realidad te lleva puesto en cierto punto, así, uh-huh, que me parece que lo mejor siempre es adaptarse, transformarse, y quien se transforma primero, quien se adapta primero, es quien obtiene una ventaja competitiva con respecto al resto. Te propongo un juego, en realidad, para transmitírselo a los oyentes. Del otro lado hay justamente entrenadores, jugadores, comerciantes, empresarios, dirigentes políticos, dirigentes sociales, hay de todo, porque es amplio el universo de oyentes, y a partir de eso, por supuesto, tiene que ver también con algo subjetivo, porque tiene que ver con una opinión tuya la que te voy a solicitar, pero jugar un poco. Si tenés que sugerirle, por ejemplo, a una empresa formato PYME, digamos, no hay grandes empresas aquí en Cañuelas donde estamos nosotros, hay alguna o dos compañías importantes, pero generalmente son pymes que están apostando justamente a eso, al desarrollo. ¿A dónde sugerirías que miren esto de redes sociales y demás? No entendería. Claro, que vos me digas, y mirá, yo le sugeriría, tal vez, que, por poner un ejemplo, ¿no? Porque hoy justo citaste Quilmes. Quilmes es interesante cómo trabaja las redes sociales. Uh-huh. Con respecto a una empresa, yo te diría que mires el ejemplo de que mejor se adapta a la cultura de la empresa, digamos. No, lo ideal no es copiar un caso, sino tratar de verse reflejado. Ahí está. Eso es lo esencial, digamos. No es lo mismo la comunicación, como te decía antes, y te vuelvo a poner el caso de Sacachifa, porque justamente lo contó. Uh-huh. Él empezó realizando, una burla o una parodia de ciertas cosas. Los jugadores salían con máscaras de superhéroes, hacían formaciones estrambólicas. y muchos de esos jugadores se fueron a otros clubes, digamos, al terminar la temporada, y quisieron replicarlo esos clubes en su propio club. Ahora, ¿qué pasó? Ya lo había hecho Sacachispa, digamos, todo terminaba siendo una copia de, claro. Entonces no tuvo éxito. Lo ideal no es copiar una estrategia, sino es tratar de adaptarla a las necesidades que yo tengo o al público que yo tengo, digamos. Si me siguen personas de determinado rango etario o determinado nivel socioeconómico, va a ser una estrategia totalmente diferente a si es otro grupo de personas el que me sigue o el que consume mis productos, digamos. No es exactamente igual. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, siempre tratamos de incentivar a las empresas o las personas que nos contactan a tratar de llevar a sus clientes alguna actividad deportiva, alguna actividad lúdica, recreativa, también como para acercarlos y que no sea una cosa fría de una empresa, de una marca, fuera de su consumidor, digamos, tiene que ser una cosa cercana y que lo sienta al palpable, como que el producto, el consumo o el servicio que brinda la empresa esté presente en la vida diaria de las personas. Claro, porque se apuesta mucho esto, ¿no? De esa complicidad de soy igual que vos, somos igual que vos. Exacto, yo creo que eso es fundamental porque en definitiva las empresas están conformadas por personas. Las empresas, las instituciones deportivas, los clubes, son personas los que lo desarrollan. Uh-huh. Y, digamos, tienen inquietudes, dudas, certezas propias de como cualquier persona que de a pie. Entonces no es una cosa fría y que está en un pedestal, cuando en verdad son personas de a pie que caminan todos los días al lado nuestro y digamos, tienen los mismos problemas como todo el mundo. La última, ¿qué significa, hiciste alusión al tema, este idioma, este lenguaje digital? Yo creo que las redes tienen un lenguaje particular, no es lo mismo, como te decía antes, una comunicación institucional, un comunicado respecto de determinada cuestión, que un tweet o una publicación en Facebook o una foto en Instagram, no es lo mismo, y creo que la gente, digamos, las nuevas generaciones son nativas, digamos. Yo no crecí con internet, uh-huh. Yo en mi barrio salía a la esquina a jugar, hoy los chicos que se están creciendo en este contexto, sobre todo, viven en una computadora, entonces manejan un idioma que quizás diferente al nuestro, no digo ni mejor ni peor, digo, es diferente y uno tiene que adaptarse a eso si quiere, digamos, seguir existiendo en ese mundo, digamos, es un mundo que se ha transformado, sobre todo en este contexto, es un mundo diferente, las instituciones deportivas deben transformarse, deben apostar a nuevas tecnologías, deben apostar a nuevas formas, como te decía antes, nuevas formas de fidelizar al socio, porque ya no basta con el socio, como era antes, colaborador, que iba al club y se pasaba todo el día. Ahora es un socio consumidor, es un socio que demanda servicios, y en ese contexto las empresas, los clubes, las instituciones deportivas o que se dedican al deporte, tienen que adaptarse hacia eso, a ver al otro como un consumidor de un servicio que yo presto. Bueno, ¿cuál es mi mejor servicio? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi valor agregado respecto de mi competencia? Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental adaptarse a ese nuevo mundo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por el tiempo y por estos minutos. Un abrazo grande y un gusto, y a disposición para lo que necesites. Que andes muy bien.